Restaurante. El origen de su nombre, clasificaciones y especialidades. La definición común es local comercial en donde se sirven comidas y bebidas. La palabra restaurante viene del latín y significa volver a poner en su estado. Antecedentes. Las salidas a comer tienen una larga historia. Las tabernas existían ya en el año de 1700 a.C. Se han encontrado pruebas de la existencia de un comedor público en Egipto, en el año 512 a.C., que tenían un menú muy limitado, pues solo servían un plato preparado con cereales, aves salvajes y cebolla. No obstante, los egipcios utilizaban una amplia selección de alimentos, como guisantes, lentejas, sandía, rábano, cebolla o carne, entre otros. En aquel entonces, las mujeres no podían acudir a estos comedores. Sin embargo, hacia el año 402 a.C., comenzaron a formar parte del ambiente de las tabernas. Los niños pequeños sí podían asistir, siempre y cuando estuviesen acompañados por sus padres, pero las niñas no podían hacerlo hasta que no se hubiesen casado. Los antiguos romanos salían mucho a comer fuera de sus casas. Aún hoy, pueden encontrarse pruebas de esto en Herculano, una ciudad de veraneo cerca de Nápoles, que durante el año 79 d.C. fue cubierta de lava y barro por la erupción del volcán Vesubio. Después de la caída del Imperio Romano, las comidas fuera de casa se realizaban generalmente en las tabernas o posadas, pero alrededor del año 1200 ya existían casas de comida en Londres, París y en algunos otros lugares, en donde podían comprarse platos ya preparados. Las cafeterías son también un antepasado de nuestros restaurantes. Estas aparecieron en Oxford en 1650 y 7 años más tarde en Londres. En aquel entonces, el café era considerado como un cúralo todo. En 1657 podía verse un anuncio que decía: el café sana los orificios del estómago, calienta el cuerpo, ayuda a la digestión, es bueno para los resfriados y el catarro. Estas cafeterías eran también muy populares en la América colonial. Había muchas en Boston, Virginia y Nueva York. La palabra cafetería proviene del francés café. El primer establecimiento de la historia al que se puede reconocer como un verdadero restaurante es el abierto en la Rue d'Ippoly, en París, Francia, en 1765, por un masonero de apellido Boulanger, que servía unos pocos platos acompañados de vino. En la puerta del local se podía leer la siguiente frase: venid a mí, hombre de estómago cansado, y yo os restauraré. La frase tuvo mucho éxito, así como el local. La gente empezó a llamar a estos lugares restaurantes, en donde iban a ser restaurados. En Francia se les conoce como su inventor, Boulangerie. El origen tiene que ver con la idea de la restauración de las fuerzas y energías que uno necesita a partir del consumo de alimentos. Al mismo tiempo, también puede considerarse restaurantes a los espacios que en sí reciben otro nombre de acuerdo al tipo de ambiente, como cantinas, bares, cafeterías o confiterías, o a partir del tipo de comida que se sirva o al método de atención al cliente. Generalmente, un restaurante se compone de dos espacios principales. Uno es el salón y otro es la cocina. En el salón se encuentran dispuestas de diversas maneras las mesas y sillas, donde son atendidos los clientes. También es allí donde se encuentra la barra de mozos, de donde se realizan las tareas administrativas. Normalmente, esta es la barra responsable de contactar a la cocina para comunicarle los pedidos. La cocina es el espacio donde los empleados de diferentes categorías realizan los platos ordenados de acuerdo a las posibilidades del menú del establecimiento. En 1782, un ex oficial de la Intendencia de los Condes de Provenza, llamado Antoine Bouvier, abrió un local en el que se podía reconocer un restaurante en el sentido moderno, en la Rue de Richelieu. Lo llamó la Gran Taberna de Londres, con una gran variedad de manjares y un menú y mesas particulares, todo bien preparado y que aseguró su éxito. Pronto, los restaurantes se convirtieron no solo en un lugar para satisfacer el hambre, sino en centros de reunión social. Tipos de restaurantes. Los franceses distinguen varios tipos de establecimiento donde se sirven comida y bebida en función del día y de la hora. restaurante. Es el mismo concepto de restaurante que puede encontrarse en casi cualquier país del globo. Varían los menús según la especialización de cada uno y el nivel de lujo. Los platos se seleccionan en función de un menú preestablecido o a la carta. Bistro. Más pequeño y de carácter más familiar, los menús suelen dictarse verbalmente o se escriben cada día en una pizarra. Bistro. Similar a una taberna, actualmente este término evoluciona hacia vinotecas, donde puede degustarse vinos de las distintas AOCs. Wesi. Su origen se refería a las fábricas de cerveza que solían disponer de una taberna donde se podía también comer. Hoy en día, un Wesi ofrece, además de bebidas, a lo largo de toda una jornada, una pequeña selección de platos para acompañarlas. Es equivalente a las cervecerías de España. Cafés. Los cafés, que no se deben confundir con cafeterías, son la primera opción para el consumo de cafés y bebidas alcohólicas, aunque hay excepciones, en general bocadillos, crepe o ensaladas. No están destinados al consumo de comida. Salón de té. Orientados a bebidas calientes, té, infusiones, cafés y chocolates, y especialmente frecuentados en desayunos y meriendas. Suelen servir dulces y pasteles en acompañamiento. Debido al efecto de la inmigración, muchas teterías han ido adquiriendo un carácter étnico y es fácil encontrarlas en grandes ciudades, salones de té orientales, donde se puede acompañar el té de una pipa de agua o pastelería árabe. Bar. A pesar del nombre norteamericano, es simplemente un establecimiento destinado a bebidas alcohólicas más sofisticadas, como cócteles o licores, y a un público, por lo general, más nocturno. Bouchon. Restaurante típico de Lyon. Comida tradicional cerca de la alta cocina. Estaminet. Restaurante típico. Antiguos lugares de reunión de las clases trabajadoras, hoy reconvertidos en atracciones turísticas.